Salero, viva el salero. Salero, viva el salero. Salero, viva Segovia. Salero, viva el salero. Viva la sal de mi novia. Viva la sal de mi novia. Salero, viva el salero. Ay, chatún, chatún, Gómez Serafín, el campo, el arroyo y achaña viví, achaña viví, achaña viví. Ay, chatún, chatún, Gómez Serafín. Todas las Efes tenía la primer novia que tuve. Todas las Efes tenía Francisca fresca, fregona, fea, flaca, floja y fría. Fea, flaca, floja y fría, la primer novia que tuve. Ay, chatún, chatún, Gómez Serafín, el campo, el arroyo y achaña viví, achaña viví, achaña viví. Ay, chatún, chatún, Gómez Serafín. Es un cantar verdadero, el cantar de la la la. Es un cantar verdadero, empieza por la la la, termina por la la lero. Termina por la la lero, el cantar de la la la. Ay, chatún, chatún, Gómez Serafín, el campo, el arroyo y achaña viví, achaña viví, achaña viví. Ay, chatún, chatún, Gómez Serafín. Y a mí no me dejó nada cuando se murió mi abuela, y a mí no me dejó nada, y a mi hermano lo dejó asomado a la ventana, asomado a la ventana, cuando se murió mi abuela. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró el tío Juanillo, pero no se mató, pero no se mató, pero no se mató. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró. Y esta es la jota que canta el pueblo de Soto Salvos. Y esta es la jota que canta, no la canta con más gracia, porque tiene 80 años, porque tiene 80 años. Y esta es la jota que canta. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró el tío Juanillo, pero no se mató, pero no se mató, pero no se mató. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró. La que echan los labradores, allá va la despedida. La que echan los labradores, surco arriba, surco abajo, y adiós ramito de flores, y adiós ramito de flores, ya allá va la despedida. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró el tío Juanillo, pero no se mató, pero no se mató, pero no se mató. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró el tío Juanillo, pero no se mató, pero no se mató, pero no se mató. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró.